está con él y cuéntame si hace el amor mejor que yo. Y ámale a él, porque conmigo tu historieta terminó. Prueba con él, sentir las cosas que un día sentiste conmigo. Prueba con él, verás querida, no será lo mismo. Y vete con él, tal vez al irte a dormir pensarás solo en mí. Y si una lágrima derramas en su almohada, no le hagas ver que es por mí. Y vete con él, tal vez al irte a dormir pensarás solo en mí. Y si una lágrima derramas en su almohada, no le hagas ver que es por mí. Prueba con él, intenta con él. Costeleta, mami, de costeleta, mami, de costeleta, mami, de costeleta. dijo que perdí la razón. Me juzgan, me critican, no respetan mi amor. Que siempre tuve tantas mujeres y me fui a quedar con la peor. Que tu pasado ni tú lo recuerdas. Que tienes más historias que tu vida, parece una novela. Que nunca te faltaron amantes. Que tu próxima víctima soy y sufriré cuando tú lo decidas. Que solo fui para ti diversión. Y que importa lo que digan los demás. A tu pasado no lo condeno. No soy quien para juzgar. Si solo sé que yo te amo. Que eres tú mi otra mitad. Lo que hayas hecho con tu vida. En el recuerdo que de explicar que solo es un amigo, que estoy pensando mal, que te gusta mal, que siempre desconfío de ti. Dices que mis celos te hacen ver cosas que no son así. Con esas mentiras a quien intentas engañar, fingiendo que solo eres amiga de él. Quedarás algún día suplicando por mi amor, regresarás algún día por mí, llorarás. Si vienes a mí, por algo será, por algo me buscas. No encuentras en él lo que a mí me sobra, lo que tanto te gusta. Si vienes a mí, por algo será, porque te vuelvo loca. Mi forma de amar, mi forma de hacerlo te puede más. Nadie te excita como yo, nadie te ama igual que yo. Tú me necesitas, yo soy tu pecado, soy el vicio que nunca dejado. Nadie te excita como yo, nadie te ama igual que yo. No puedes conmigo aunque quieras negarlo, soy tu maestro en el amor, en el amor. Para los amigos de Buenos Aires y todo Mar del Plata, ¡aguante! De tanto tiempo lejos de olvidarte, te me apareces y me dices que no has dejado de amarme, que vienes a buscar. El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido, nadie ha superado lo que viví contigo, y tú sientes lo mismo. ¿Qué pasa que le temes? Ya conoces bien la entrada. Te ahogan los recuerdos, no hay palabras. Si esta casa hablara, confesaría que somos. somos par de locos que aman sin medida. Si esta cama hablara, se convertiría en profesora de sexo y anatomía. Si esta silla hablara, escribiría un libro de piropos y de poesías. Si este cuarto hablara, les contaría historia de pasión, de amor y fantasía. Si esta casa hablara, pensando en ti, me entregaste tus besos, me entregaste tu cuerpo, me hiciste muy feliz. Estuve pensando en ti, me presentaste a tu vida, me entregaste el alma, tu corazón, y me llamas tu dueño. Tu dueño, eres hermosa mujer, es la primera. Haciendo daño, perdóname, ya lo sé. trataba de explicarte, me enamoré de otra mujer. Y conté de repente, caminando por ahí, la casualidad de la vida, de contarnos sin querer. En aquel café, una tarde sin querer, entre yo. Fue así, naciendo este amor, una tarde sin querer, entre ella y yo. Apuntar, te llamo si es que no encuentro a alguien más. Vas allá, es mejor así, que aún tus ojos no me saben mentir. Engañado y me has extrañado, pues anímate, habla que me tengo que ir. Valor tuviste para traicionarme, entonces no temas de mí. No me verás matarte, solo me verás tu cuerpo, tus zonas ardientes. Conozco tus modos, yo sé lo que quieres. Si vi que te gustan, que beses tu cuerpo y otras cosas más. Porque conoces mi cama y mis manos te encienden. Esa locura en tu piel y pretendes volver a encender esa hoguera en mi cuerpo. A la gente de Termas, gracias por el cariño. Nike. Sé bien que mi partida te hizo mucho mal. Te fuiste en mi vida, ternura y pasión. Siempre te esperará mi corazón. No olvidaré jamás tu amor. No olvidarás jamás mi amor. Aunque hoy no te tenga a mi lado, estarás siempre.

sé que se me nota en la mirada. Salió de su casa una noche junto a sus amigas por primera vez. Y hazme el amor cuantas veces tú quieras. ¡Vamos, mierda! No apagues la luz, quiero verte desnuda. No digas que no, deja fuera las dudas. Que nuestro momento al fin llegó. Quizás sea normal el sentir tanta culpa, pero el corazón cuando siente no miente. No vas a negarme que sientes amor. No me digas ahora que no, no me digas ahora me voy. ¿Qué será de nuestra ocasión, de los dos? ¿Será, será nuestro secreto amarnos en silencio, besar nuestros cuerpos, susurro que quiero, no pensar en nadie, no ser el amor? Nuestros cuerpos, susurrar te quiero, no pensar en nadie y hacer el amor. Consuelo, ay, ay, ay. una cama en soledad, mil caricias para dar, enredándose en mis dedos. Hoy, a mí me tocó perder, y es difícil comprender que el amor de tantos años. Pipini. Y caminando en soledad, voy tratando de ocultar. Y le hacen la nueva. morenita, baila sin parar, mueve tu cuerpito de aquí para allá. Baila porteñita, baila sin parar, mueve tu cuerpito de aquí para allá. Sensacional. La felicidad, bailando la conga al son de la cuyo.